¿Quién es esta artista? ¿Quién canta? Ana Gabriel. ¿Doña Gabriela? Ana Gabriel. Ana Gabriel. ¿Y qué es? ¿Mexicana? Española. ¿Es? Española. Venezolana, ¿no? Mexicana. Como suena un poco a ranchera, ¿qué? ¿Eh?